Buenas tardes, estamos en la segunda edición de Todos los libros, un libro sin coma, de Alberto Sansegundo. Muy buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas tardes. Y nos tienes preparado para esta segunda edición, creo que el cuento de la criada, nos sí. vas a hablar hoy. Un libro que, bueno, pues está de actualidad, de bastante actualidad, no tanto por la novela en sí, que también, como porque esa novela hace aproximadamente un año fue objeto de traslación a televisión, a una serie del mismo nombre, y bueno, con ocasión de la aparición de la serie, el libro que se había publicado en España por primera vez en el año 84, se ha vuelto y que había conocido diferentes reediciones desde entonces, aunque la última no la recuerdo muy bien, pero hace como mínimo de ella 25 años, por tanto había estado en el limbo, digamos, durante un tiempo, ha vuelto a reeditarse ahora en una nueva edición, digamos, en paralelo al éxito, por cierto, el éxito de la serie. La serie ha tenido recientemente 7 premios Emmy, ¿no?, de televisión, por diferentes conceptos, categorías técnicas. Técnicamente es una serie fantástica, pero también por cuestiones de la mejor actriz, también la cuestión de la producción, del guión, etcétera, etcétera. ¿Quién es la actriz, por cierto? Aunque sea salir, es un poco. Elizabeth Moss, que es también una actriz relativamente conocida para los amantes de las series, porque ha intervenido en alguna otra serie también como personaje, pero no, lo significativo de su presencia en esta es que ella es productora, es decir, y ha ganado el Emmy también a la obra en sí, es decir, ella ha arriesgado el dinero en una apuesta por la serie, una serie además que es curiosa porque creo recordar, no recuerdo exactamente con precisión, por supuesto ha sido filmada exclusivamente para publicarse, para difundirse en internet. Lo que no recuerdo con exactitud es si es la primera serie que cumple esas condiciones o la primera serie que ha ganado un Emmy, probablemente, la primera serie que ha ganado un Emmy de las que ha sido creada específicamente para emitirse por internet. Que no sé si tiene el mismo título la serie. Sí, que la serie es El cuento de la criada. El cuento de la criada. Sí, sí, sí, sí. Que no es un libro de ahora, Alberto. La historia del libro, la historia subjetiva personal mía es significativa en este sentido. Yo la leí por primera vez en el año 84. La publicó Seix Barral y sinceramente, mi memoria frágil ya ha sido frágil desde siempre, y si ahora no me acuerdo muy bien de un libro que he leído hace 3 meses, imagínate uno leído hace 33 años, ¿no? El recuerdo que tengo de entonces, sí, bueno, una imagen genérica de la novela, una fantasía realista, posapocalíptica, diríamos, si la simplifico muchísimo, pero poco más, no recuerdo prácticamente nada de la novela, ¿no? Cuando surgió lo de la serie, este año 2017, y al publicarse de nuevo, la publicó esto Salamandra, la primera edición que yo leía de Seix Barral, estas recientes de Salamandra, yo volví a leer la novela en la edición actual, cotejándola con la antigua, ¿no? Por supuesto, ahora los recuerdos se me han avivado, y además, si encima a las dos lecturas, 84 y 2017, añadimos la visión de la serie con sus 10 capítulos, pues lógicamente ahora en este momento la tengo, claro, mucho más fresca, ¿no? Es Margaret Atwood, la creadora de... novelista canadiense, que no se ha prodigado demasiado, pero que sí tiene un prestigio consolidado en el mundo literario, que ahora se ha ampliado, obviamente, por la repercusión enorme que tiene una serie televisiva y encima premiada con Emmys frente a un libro, ¿no? Como mera curiosidad puedo decir a los oyentes que la propia Margaret Atwood sale 30 segunditos escasos en el primer capítulo, creo que no recuerdo muy bien si es en el primero o en el segundo capítulo de la serie. Uh-huh. Es una señora mayor. Es una señora mayor, ya ahora es una señora mayor, sí. Es una señora, no sé qué edad tiene exactamente, pero sí, 70 años largos probablemente, ¿no? ¿Tú leías ese libro por los 80? Yo lo leí en el 84 y como te digo, no recuerdo casi nada, pero bueno, estas cosas que ocurren, ¿no?, con la literatura y con casi todo, ¿no? Somos otros, siendo el libro el mismo, que tampoco es el mismo, yo ahora explicaré por qué. Somos otros los que lo leemos 30 años después, y por lo tanto la percepción que puedes tener del libro es aquello que decía, exagerándolo, pero con su talento habitual, Borges, a propósito del Quijote, ¿no? Tiene un cuento que es Pierre Menard, el autor del Quijote, ¿no? Y lo que dice es que efectivamente el Quijote es otra cosa, aunque tú escribas el mismo Quijote palabra por palabra en 2017, aunque las palabras sean idénticas, el sentido es distinto, porque el que lee hoy lleva detrás, incorporado inconscientemente, el bagaje de centenares de años en donde se ha desarrollado la literatura, el modo de leer, los valores, etcétera. Luego, siendo el mismo el libro, sin embargo, tu lectura es diferente, ¿no? Pero en este caso, además, y aprovecho ya para comentarlo, porque es relevante, El libro tiene dos traducciones, la del 84 y la del 97. Y es muy interesante, yo soy muy... Bueno, por cierto, quiero hacer un inciso dentro del comentario. Este comentario que estamos haciendo, este diálogo que estamos manteniendo aquí en la radio, luego tiene traslación en un blog que se llama todoslosliborsunlibro.blogspot.com, en donde no se traslada literalmente el diálogo. Efectivamente, el clip, el de audio, va a estar colgado en la página, se va a poder oír, pero yo voy a transcribir una reseña que yo he escrito previamente acerca de este libro y de todos los que van a ir saliendo semana a semana, que es una reseña más extensa, por tanto, cosas que ahora me puedo limitar exclusivamente a apuntar en la reseña escrita se desarrollarán, ¿no? Y ahí entraré a fondo en una cuestión que ahora anticipo, que es la de la traducción. La importancia, para mí la traducción me parece esencial. El profesional de la traducción es un profesional que debe ser reconocido. Yo en todas mis reseñas subrayo el nombre de la persona que traduce y eventualmente a veces doy, en la medida de mis posibilidades y con toda la modestia del mundo, un pequeño palito, ¿no?, al traductor si la traducción no me parece respetable. En este caso es uno de esos casos. Lo significativo, y yo no hubiera caído si solo hubiera leído una de las dos novelas, pero he leído las dos, la antigua y la nueva, y he vuelto a releer la antigua, a partir de la nueva. La traductora es la misma. La traductora de ambas novelas es Elsa Mateo Blanco, firma ambas. Y en muchos foros, en muchas reseñas, incluso en críticas que yo he visto en los medios, se habla de que es la misma traducción, de que Salamandra ha mantenido la misma traducción que la primitiva de Seix Barral. Sí, bueno, pues ha mantenido la traductora, pero no la misma traducción, y apostillo, afortunadamente. Si nuestros oyentes tienen ocasión de leer la edición de Seix Barral o esta actual, no lo duden, lean esta actual, porque la primera es deplorable. En la reseña que yo incorporo en el blog analizo varios fragmentos en donde los cambios en la traducción hechos por la propia autora, yo me atrevo a decir, claro, no conozco la circunstancia, todo esto es una interpretación mía, ¿no?, esto que voy a decir a continuación, ¿no?, una modificación hecha por la traductora 30 años después, y ahí va mi interpretación, tras habérsele caído la cara de vergüenza después de la primera traducción, que es, no te puedes imaginar, yo lo detallo en la reseña escrita, los fallos no ya de traslación literal de una palabra por otra, son cambios absolutamente profundos, en el sentido serio, lo que se quiere decir queda absolutamente desvirtuado en algunos párrafos. Yo comparo tres o cuatro fragmentos de los dos libros con la misma traductora en el año 84 y en el año 2017, y se verá que no solamente se opta por determinados términos, unos u otros en un año o en otro, es que se opta por términos que cambian radicalmente el sentido. Yo voy a poner un solo ejemplo. Hay una frase significativa en el libro, y por cierto, llevamos un rato hablando y aún no le hemos contado a nuestros oyentes de qué va el libro. Ahora se lo contaremos. Enseguida vamos con ella, pero yo creo que estás contando temas interesantes antes de leer la novela que hay que conocer. Ahora hablaremos de ella, pero hay uno de los lemas, digamos, del libro, y también está en la serie, obviamente. También hablaremos dentro de un rato, si hay tiempo, de las diferencias entre el libro y la serie. Es una frase que la protagonista del libro se encuentra en la habitación en la que vive, ya comentaremos esto de la habitación, y es una frase que está en latín, la encuentra escrita ahí garabateada, se ve que con algún objeto punzante la ha grabado alguien, el anterior ocupante o la anterior ocupante de la habitación, en un armario, en la madera de un armario, y la frase está en latín, nolite te bastardes carborundorum, ¿no? En el circuito que ya hay de los amantes de la serie y de los amantes del libro, más de los amantes de la serie que de los del libro, ese lema es realmente como una especie de contraseña que te abre al mundo del cuento de la criada, ¿no? La traducción, nolite te bastardes carborundorum, literalmente, déjame que lea la referencia exactamente, la tengo en mis notas, literalmente en la primera edición la traducen por no dejes que los bastardos te carbonicen, que es la expresión literal, es la traducción del latín literal. Uh-huh. Lo que ocurre es que no significa nada, desde mi punto de vista. Ya en una segunda edición, esta de 2017, la traducción es no dejes que los cabrones te hagan polvo, lo cual ya empieza a cobrar sentido desde la lógica de la novela. Yo la he leído por otros traductores que sugieren sus alternativas y hablan de no dejes que los hijos de puta te jodan. También. Lo cual es todavía mucho más contundente, absolutamente nada literal, uh-huh, porque en el original inglés el verbo, la expresión clave es grind you down, que es en realidad que te pulvericen, que te hundan, te hundan en la miseria realmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es interesante, a mí me parece muy interesante la cuestión de la traducción, porque en realidad no leemos el cuento de la criada, quienes no lo leemos en original, en el inglés original, leemos la versión que nos da el traductor. De ahí la importancia del traductor, porque el traductor es importantísimo. Claro, nos puede estar dando una lectura de la novela, la que yo hice en el año 84, absolutamente disparatada. Yo no leí el cuento de la criada, leí una versión absurda. Y entonces la duda surge, y esto es lo que yo cuento en la reseña, ¿por qué nos fiamos de la traducción de ahora? ¿O estamos en las mismas? Es decir, claro, lo conveniente es tener un conocimiento suficiente, o si no, tener el tiempo suficiente para hacer lecturas variadas, espigar aquí y allá diferentes reseñas, diferentes comentarios que te puedan aportar algo de luz y que te permitan ser, al menos, intelectualmente escéptico y no aceptes a ciegas aquello que te están dando, ¿no? Bueno, vamos ya con la historia que cuenta. Yo creo que sí que el argumento, lo que se cuenta en este cuento de la criada, sí que le puede interesar mucho a las personas que nos escuchan. Yo he hablado de fantasía posapocalíptica, a lo mejor es excesivo, ahora se habla, el término de moda es distopía, ¿no? Bueno, estamos en un Estados Unidos de un futuro que no parece demasiado lejano, es un futuro, sí, evidentemente es un futuro, es dentro de unos cuantos años, pero lo que se describe se parece bastante, salvo en la cuestión esencial, que es sustancial, obviamente, pero el entorno, digamos, no estamos ante un futuro de gente que viste monos de plástico y lleva unos cascos extraños y se alimenta de una manera intravenosa, digamos, no, es un futuro reconocible, pero supuestamente, porque todo esto queda en una vaguedad difusa que contribuye, es la maestría, a mi juicio, de la autora, la que es capaz de crear este clima, parece que ha habido unos ataques terroristas, ha quedado abolida la Constitución, el Congreso ha estado, digamos, secuestrado. No quiero ser excesivamente pesado, excesivamente polémico sobre un tema que ya es bastante polémico, pero no sé por qué, leyendo el libro siempre, esta última vez, he tenido a Cataluña en la siempre de actualidad. Sí, he tenido a Cataluña en la mente, ¿no? Sí. Bueno, el caso es que en ese nuevo Estados Unidos ha llegado al poder una especie de secta religiosa, fanatizada, muy puritana. Hay muchas referencias bíblicas en la obra. Que ha suprimido los derechos fundamentales, ha cortado de raíz, fundamentalmente, los derechos de las mujeres. Las mujeres permíteme que haga un inciso, Alberto. A mí el título del libro, el cuento de la criada, es que precisamente me hacía pensar, yo no lo he leído, la Inglaterra victoriana, o sea, en esa época. No, bueno, es un Estados Unidos. También de las mujeres. Quiero decir que también parece que está muy bien elegido. Sí, es un Estados Unidos, como te digo, del futuro del 84, que también es un futuro de hoy, claro. Pero bueno, la clave ahí es que los derechos de las mujeres, como te digo, han sido totalmente reprimidos. Hay una excusa que es que, bueno, hay contaminación, ha bajado la natalidad y como consecuencia de ello la clase dominante esclaviza a las mujeres en las familias que dirige un pater familias que es el comandante, se le llama el comandante, cada familia tiene un comandante, tiene una esposa, pero esta esposa o bien es infértil o, insisto, la idea de infertilidad es el tono dominante por estas cuestiones de contaminación y entonces se secuestra, digamos, y se esclaviza a mujeres fértiles que hacían su vida normal, pero que pasan a vivir en el domicilio de esa familia a cargo del comandante y su esposa, son violadas reiteradamente por el comandante con efectos exclusivos de reproducción. Además, el acto en el cual se produce la génesis de ese futuro hijo es un acto simbólico, un número determinado de veces al mes, en la cama matrimonial, la esposa legítima se aposenta en la cama, entre sus piernas recoge a la criada, que a su vez abre sus piernas para ser violada de una manera, digamos, formal, ritualizada, muy fría, muy aséptica, pero es evidentemente una violación, violada por el comandante con la finalidad de tener un hijo, ¿no? Entonces la sociedad es esta, esa sociedad en la que se vive, y bueno, el mundo está relacionado, el mundo que se describe es un mundo en donde las mujeres viven así, van uniformadas, hay unas clases sociales, están las tías, están las criadas, están los comandantes, están las esposas, hay diferentes tipos de personajes. Entonces se nos describe, pero solo como telón de fondo, el escenario en el que se desenvuelve esta historia, pero la clave de la novela es la narración que hace la protagonista, una de las criadas, la criada que cuenta el libro, en donde va contando su peripecia, encerrada en la habitación de la casa, ahí es donde encuentra la inscripción que parece ser escrita por una antigua criada, el Nolite te bastardes carborundorum, y entonces se nos cuenta, ella cuenta en primera persona el relato de su peripecia, con ciertas salidas al exterior, por tanto se nos descubre también cómo es la vida en ese mundo externo, más allá del ámbito familiar, y con al principio leves, pero progresivamente más recuerdos de la vida real. ¿tá? Y ella está allí encerrada y entonces va dejando deslizar, es una novela que insisto, es un monólogo interior fundamentalmente, pero que va habiendo pinceladas de ese mundo, y en ese mundo que recuerda sí que estamos ante nuestra propia normalidad, es decir, son instituciones, costumbres, hábitos, supermercados, televisión, programas de la televisión, etcétera, que son los nuestros. Digamos que son como dos mundos, ¿no, Alberto? Son como dos mundos, el mundo del recuerdo, el mundo del pasado, el mundo de la normalidad, y por otro lado ese mundo interno, y bueno, todo contado además, insisto, con maestría, con talento, ambos mundos se recrean bien, el sufrimiento, el sentimiento de la criada, también la realidad externa, este mundo terrible, ¿no? Tan rígido, tan autoritario, también se describe muy bien. Y bueno, con un punto relevante también de, digamos, misterio, de suspense, de enigma, porque no sabemos qué va a pasar. Esa sociedad esclerotizada y rígida, lógicamente, por lo represivo, alberga en su seno, o alimenta en su seno, o permite que se alimente en su seno, una resistencia. Y entonces tenemos una especie de intriga, ¿qué va a pasar con la resistencia? ¿Conseguirá esta chica escapar? ¿No conseguirá escapar? ¿Qué habrá pasado con el marido? ¿Qué habrá pasado con la hija? Etcétera. Yo no sé si también en parte recuerda a la novela de Orwell, 1984. Sin duda, es una referencia, ¿no? Hay muchas referencias en la novela a otros libros, a otras referencias, insisto, literarias. Está el 1984 de Orwell, está La naranja mecánica. Ella misma, la autora Margaret Atwood, en la edición de Salamandra, hay un prólogo de ella, que no estaba en la de Seix Barral, en donde ella da unos comentarios ya 30 años después de cómo ha sido la evolución de la novela, las peripecias editoriales, etcétera. Y ella sí que cuenta que se informó y desgraciadamente tuvo mucho terreno para informarse en los muchos episodios que ha habido similares ya en la historia de la humanidad, ¿no? Una experiencia viajera era de ella misma a los países del telón de acero soviéticos, el robo de niños por parte de la dictadura de los generales argentina, casos de esclavitud y de poligamia en Estados Unidos, los programas, uno concreto, el Lebensborn, que era un programa terrible de secuestro de niños por parte de los nazis y de experimentos con ellos, recordarás probablemente, con gemelos, etcétera, los muchísimos episodios los muchísimos episodios que hay en todas las guerras de violación de mujeres, las leyes suntuarias, episodios de quema de libros que ha vivido la humanidad en diferentes momentos, infinidad de desmanes, digamos, del totalitarismo que han proliferado, por desgracia, a lo largo del tiempo y que han sido una inspiración para que ella, Margaret Atwood, los transformara de una manera poética y literaria en el libro, ¿no? No sé si podemos hacer del libro también una lectura feminista. ¿Es feminista ese libro? Hay una lectura feminista, sin duda, ¿no? Lo que pasa es que yo no creo, la mayor parte de las críticas que yo he leído, o las lecturas en este sentido, de los comentarios, hace una lectura feminista en un sentido casi literal, ¿no? Y yo creo que, evidentemente, habiendo sido y siendo todavía en muchísimos casos la opresión de las mujeres relativamente parecida a esto, es decir, Boko Haram, vamos a cualquier país del mundo y las mujeres siguen siendo, la violación de las mujeres sigue siendo un arma de guerra. Es decir, los aspectos más crudos y más terribles de lo que se cuenta en el libro, la literalidad, digamos, sí que existe, pero yo creo, sinceramente, que de una manera residual, al menos en nuestro mundo. En ese sentido, yo no hablaría de una traslación feminista literal. Ahora, en lo que tiene de reivindicación de la igualdad de derechos de hombres y mujeres, etcétera, pues evidentemente, ¿no? Pero tampoco es una novela que hable de la igualdad de derechos y mujeres, de hombres y mujeres en el trabajo, en la vida social, etcétera. La situación extrema, terrible, totalitaria, opresiva, violaciones, etcétera, que se dan, yo creo que no tiene una traslación en el mundo de España en este momento. Sí lo tienen en muchos sitios del mundo donde esto se está produciendo, ¿no? Fíjate también otra cosa que me parece interesante, es que hay quien habla de la novela como anticipatoria, como que nos está dibujando el mundo hacia el que vamos. El fundamentalismo, los totalitarismos, que se dan de una manera implícita, es decir, los populismos, es decir, Trump, no digamos nada, el señor este que dirige los destinos de Hungría, gente que parece diseñar un mundo en donde de nuevo quepa algo parecido a un esquema carcelario. Tampoco creo que esa sea la apuesta, ¿no? La propia autora no habla de que sea una novela anticipatoria, ella habla de una antipredicción. Dice, señores, les pongo esto delante, que ustedes, claro, no se confíen porque el paso a lo mejor no está tan lejos. Y en cierto modo, la figura de Trump, si lo dejamos, digamos, que se desenvuelva, si no tuviera los frenos que tiene la propia legislación norteamericana, pues a lo mejor tendríamos un mundo con muros, un mundo de gente uniformada, quizá exagere, ¿no? Pero No es tanto una predicción en el sentido de que pronostique que las cosas van a ser así. Sinceramente, a lo mejor es que yo soy muy optimista, no creo que las cosas vayan a ser así. Uh-huh. Bueno, hay que leer El cuento de la criada. Tú comentabas Editorial Salamandra, la última edición de 2017. ¿Qué canción asociamos a este libro antes de quedarnos con un pequeño fragmento? Sí, bueno, yo querría contar también que merece la pena ver la serie, ¿eh? La serie son 10 episodios que se cierran justo cuando se cierra el libro. Sin embargo, yo he leído por ahí comentarios acerca de que parece que va a haber una segunda temporada, con lo cual en ese caso estaríamos hablando ya claramente de una ficción, de una invención, al margen totalmente de la obra originaria, ¿no? En la serie, en cada uno de los 10 capítulos de la serie, sí que hay música. No he dicho que la protagonista y las mujeres de la serie se llaman ella en concreto se llama De Fred. Todos los nombres de las mujeres son con la preposición De Fred. Fred es el comandante. Uh-huh. El nombre de la mujer es Soy fulanita de Fred. Soy la dueña, soy propiedad del comandante. De Fred, de Fred. Bueno, recuerda que tampoco hace tanto tiempo, ¿no? Sí, que sí, que señora las mujeres, de. Las mujeres señora eran de. Las señoras de. Señora de, claro, sí, sí. Bueno, tenemos oyentes en Radio Universidad muy jóvenes. No saben, por lo tanto, que hasta el año 75, una mujer que quisiera sacarse el carnet de. Una mujer casada que quisiera sacarse el carnet de conducir y los bienes del matrimonio fueran comunes y el matrimonio. Los bienes comunes los gestionaba por ley el marido. Si el marido no daba permiso para que la mujer sacara dinero para pagarse el carnet de conducir, no podía. Esto es antes de ayer con una perspectiva histórica, ¿no? Pues a lo que iba. En la serie, cada uno de los 10 episodios hay mucha música. En la serie, una de las diferencias con la novela es que los recuerdos de De Fred o de De Fred con respecto al pasado se extienden. Vemos muchas cosas más de la mujer, perdón, del marido, de la hija, de la vida anterior. Y eso está ilustrado con música de la época, música actual. Y entonces, la banda sonora de la serie es muy interesante, pero sin embargo, en la novela, que yo recuerde, solo hay dos referencias musicales. En dos momentos cantan una canción, ¿no? Una muy bonita, es Amazing Grace, es un clásico, y la otra es una canción de Presley, de Elvis Presley, Heartbreak Hotel. Esa es la que vamos a poner hoy. El texto de la canción, que en un momento determinado oye o recuerda la protagonista, hay una frase de la canción que es muy significativa. Me siento tan solo, cariño, que podría morir. Con la canción nos vamos a quedar, pero en un último momento, ya sabemos lo que vamos a escuchar. ¿Qué te parece si nos narras un pequeño fragmento, el que a ti te haya gustado más, el que te parezca, no sé, más definitivo, definitorio de esta novela? Los seguidores del blog, porque con este formato, como hemos dicho la semana pasada, con este formato el programa sale al aire solamente desde la semana pasada, por tanto es una novedad, pero el blog lleva ya desde el año 2010. Los seguidores del blog y conocen, por tanto, el mecanismo de la reseña, saben que todas las veces cada reseña se incorpora, se acompaña de un fragmento significativo de la obra, ¿no? Aquí nos moveremos un poco en función del tiempo del que dispongamos. Si tenemos posibilidades de tiempo, todos los días leeremos un pequeño fragmento. Vamos con ello. Está sonando la campana que marca el tiempo. Aquí el tiempo se marca con campanas, como ocurría antes en los conventos de monjas. Y también, como en un convento, hay pocos espejos. Me levanto de la silla, doy un paso hacia la luz del sol con los zapatos rojos de tacón bajo, pensados para proteger la columna vertebral, pero no para bailar. Los guantes rojos están sobre la cama, los cojo y me los pongo, dedo por dedo. Salvo la toca que rodea mi cara. Todo es rojo, del color de la sangre, que es lo que nos define. La falda es larga hasta los tobillos y amplia, recogida en un canesú liso que cubre el pecho, y las mangas son anchas. La toca blanca es de uso obligado. Su misión es impedir que veamos, y también que nos vean. El rojo nunca me sentó bien, no es mi color. Cojo la cesta de la compra y me la cuelgo del brazo. La puerta de la habitación, no mi habitación, me niego a reconocerla como mía, no está cerrada con llave. De hecho, ni siquiera se puede ajustar. Salgo al pasillo, encerado y cubierto con una alfombra central de color rosa ceniciento. Como un sendero en el bosque, como una alfombra para la realeza, me indica el camino. La alfombra traza una curva y baja por la escalera. Yo la sigo, apoyando una mano en la barandilla que alguna vez fue árbol, fabricada en otro siglo, lustrada hasta hacerla resplandecer. La casa es de estilo victoriano tardío y fue construida para una familia rica y numerosa. En el pasillo hay un reloj de péndulo que marca el tiempo lánguidamente y luego una puerta que da a la sala de estar materna, poblada de sombras. Una sala en la que nunca me siento, solo me quedo de pie o me arrodillo. Al final del pasillo, encima de la puerta frontal, hay un montante de abanico de vidrios de colores que forman flores rojas y azules. En la pared de la sala aún queda un espejo. Si giro la cabeza, de manera tal que la toca blanca que enmarca mi cara dirija mi visión hacia él, puedo verlo mientras bajo la escalera. Un espejo redondo, convexo, de cuerpo entero, como el ojo de un pescado, y mi imagen reflejada en él como una sombra distorsionada, una parodia de algo, como la figura de un cuento de hadas cubierta con una capa roja, descendiendo hacia un momento de indiferencia que es igual al peligro. Una hermana, bañada en sangre. Al pie de la escalera hay un perchero para los sombreros y los paraguas. Tiene barrotes de madera, largos y redondeados, que se curvan suavemente formando ganchos, que imitan las hojas de un helecho. De él cuelgan varios paraguas, uno negro para el comandante, uno azul para la esposa del comandante, y el que me tienen asignado a mí, de color rojo. Dejo el paraguas rojo en su sitio. Por la ventana veo que brilla el sol. Me pregunto si la esposa del comandante estará en la sala. No siempre está allí sentada. A veces la oigo pasearse de un lado a otro, una pisada fuerte y luego una suave, y el sordo golpecito de su bastón sobre la alfombra de color rosa ceniciento. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be. I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely. I'll be just a lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. Be so, I'll be just so lonely, baby. I'll be just so lonely. I'll be so lonely, they could die. Man, the bellhop's tears keep flowing, the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on Lonely Street, they'll never, they'll never look back and think you're so, they'll think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel, where you will be, well, you'll be just so lonely, baby. Well, you'll be lonely, you'll be so lonely, you could die. They could die.